Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. En agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programa de Leonardo Kosichev, titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Hoy transmitimos la última emisión del ciclo, titulada La Voz de Rusia a través del éter y en Internet. Este ciclo también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Cuando La Voz de Rusia ocupó el lugar de Radio Moscú, el país atravesaba tiempos difíciles. A base de nuestros programas se podía confeccionar una especie de radioanálisis de aquellos tiempos. Tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, se emprendió la difícil formación del nuevo Estado, la Federación de Rusia. Como presidente de la Federación fue elegido Boris Yeltsin, quien antes había roto ostentosamente con el Partido Comunista de la Unión Soviética. El paso del régimen comunista a la democracia estuvo acompañado de convulsiones políticas y económicas, de un incremento de los ánimos nacionalistas y separatistas en varias regiones de Rusia. Los procesos de renovación con sus reformas radicales repercutían negativamente en el nivel de vida de la mayor parte de la población. El nuevo poder cometía errores, pero en su enfrentamiento con las fuerzas opositoras impidió el retorno al pasado. En 1996, Boris Yeltsin, de nuevo, es elegido presidente de la Federación de Rusia. Pero el 31 de diciembre de 1999 dimitió como jefe de Estado. En su mensaje dirigido a los ciudadanos de Rusia, explicó la resolución tomada de la siguiente manera. Сегодня в этот необыкновенно важный для меня день хочу сказать чуть больше личных своих слов. Hoy, en este día extraordinariamente importante para mí, quiero decir algo más de lo que digo comúnmente. Quiero pedirles disculpas porque muchos de nuestros sueños comunes no se han cumplido, porque aquello que nos parecía fácil resultó ser tremendamente difícil. Pido disculpas por no haber colmado algunas esperanzas de las personas que creían en que nosotros podíamos pasar de golpe, de un salto del pasado totalitario y gris a un futuro luminoso, rico y civilizado. Yo mismo creía en ello. De golpe no resultó. En algunas cosas fui muy ingenuo. Algunos problemas resultaron ser muy complicados. Nos abríamos paso a través de los errores, a través de los fracasos. Mucha gente en aquellos tiempos difíciles experimentaba conmociones. Me retiro. Seré reemplazado por una nueva generación, por la generación de aquellos que pueden hacer más y mejor. En efecto, Rusia entró en el siglo XXI con dirigentes de la nueva generación de políticos, con Vladimir Putin y Dmitry Medvedev. Se superaron las consecuencias negativas que el país heredó de la década de los 90 del siglo pasado. Se fortalecieron las instituciones públicas. La gente sintió llegar el tiempo de la estabilidad. Se potenciaron las posiciones de Rusia en política exterior, debilitadas tras la desintegración de la Unión Soviética. La línea enderezada a la defensa de los intereses nacionales se volvió firme y consecuente. Se restableció y desarrolla la cooperación económico-comercial con los países latinoamericanos, lo cual se ha visto reflejado en las conocidas palabras «Rusia regresa a América Latina». Pero nosotros fomentamos las relaciones con los países de la región no en contra de Estados Unidos, que tradicionalmente dominó en ella. Rusia enfoca sus relaciones con los países latinoamericanos a partir del provecho mutuo, de la mutua complementación de sus respectivas economías y se guía por los principios de la igualdad. Pero Moscú, igual que la mayoría de los países latinoamericanos, se pronuncia contra la política de Washington dirigida a la creación de un mundo unipolar, al afianzamiento de su papel dominante en los asuntos internacionales. Es evidente que Estados Unidos pretende revertir a favor suyo la nueva situación geopolítica conformada tras el desplome de la URSS, quedando como única superpotencia. Vladimir Putin comentó la aspiración al mundo unipolar con las siguientes palabras. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти. Por más que uno adorne ese término, en definitiva significa solo una cosa, un único centro de poder, un único centro de fuerza, un único centro de toma de resoluciones. Es el mundo de un solo dueño, de un solo soberano. Y en definitiva eso resulta pernicioso no solo para todos los que se encuentran dentro de ese sistema, sino también para el propio soberano, porque lo destruye desde adentro. Considero que para el mundo contemporáneo el modelo unipolar, además de ser inadmisible, es en general imposible. Y no solo porque bajo el liderazgo unipolar en el mundo contemporáneo no alcanzarán los recursos político-militares ni económicos, pero más importante aún es que el propio modelo no es operativo, ya que no se apoya ni puede apoyarse en la base moral de la civilización contemporánea. Al propio tiempo, todo lo que hoy ocurre en el mundo es consecuencia de las tentativas de implementar precisamente la concepción del mundo unipolar. ¿Y cuáles son sus resultados? El proceder con frecuencia unilateral e ilegítimo no resolvió ningún problema. Tanto Rusia como los países latinoamericanos son de la idea del mundo multipolar y contribuyen a su formación para impedir la imposición de la voluntad de una potencia en las relaciones internacionales. Todo esto hace que Rusia y los países latinoamericanos sean socios interesados en la cooperación económica e internacional. A veces tratan de medir nuestro país con la misma escala que medía en la antigua Unión Soviética. Le atribuyen ambiciones imperiales, pero la nueva Rusia democrática no tiene esas ambiciones. Simplemente en virtud de su posición geopolítica y de su potencial estratégico, desempeña un papel relevante en los procesos económicos y políticos mundiales. Procura ocupar con toda razón el lugar que le corresponde objetivamente en la arena internacional. Desde luego que como emisora estatal, la voz de Rusia defiende los intereses nacionales del país. Explica al oyente extranjero la política del gobierno, su punto de vista sobre el acontecer mundial. Pero nuestros programas se caracterizan por la diversidad de opiniones que reflejan el pluralismo de la sociedad rusa. Esperamos que las informaciones de nuestra emisora ayuden a comprender mejor a Rusia, su destino histórico y su difícil presente. Muchos medios occidentales difunden información negativa sobre nuestro país, creando una imagen falsa de Rusia. La democracia en Rusia no es como debe ser, y muchas cosas de su política exterior no son admisibles para Occidente. En tales condiciones, La Voz de Rusia es el único canal directo de difusión de información fidedigna sobre nuestro país, lo que suele llamarse información de primera mano. La emisora intenta presentar una imagen de Rusia no embellecida, sino objetiva. Formar un cuadro realista de los hechos en nuestro país. Informamos de los avances que se registran sin cerrar los ojos a nuestras dificultades y problemas. Y damos al propio auditorio alimento para la reflexión a través de los más diversos puntos de vista. La tarea principal consiste en hablar de Rusia de tal manera que sea más comprensible y afín al oyente extranjero o al usuario de nuestra página web. Hemos realizado una encuesta entre los oyentes de nuestra radio. La pregunta fue la siguiente. ¿Por qué escucha La Voz de Rusia? Se dieron variadas respuestas. A unos, Rusia les interesa como potencial mundial. Les interesa su historia. Otros quieren saber más de los pueblos que habitan nuestro país. Y a los terceros, les atrae la gran cultura rusa. Muchos escuchas daban la siguiente explicación. La Voz de Rusia es para ellos una fuente de información alternativa a la de los medios occidentales sobre la vida de nuestro país y su política exterior. Una de estas opiniones fue vertida por el abogado y sociólogo uruguayo Carlos Barrios Pons. Puedo decir con orgullo que escucho La Voz de Rusia lisa y llanamente porque soy libre. Y desde que en mi Uruguay la libertad bien entendida pasa por poder optar y teniendo en las ondas cortas del mundo tanta oferta radial, quiero y puedo a menudo sintonizar la emisora. No solo por su potencia clásica, los horarios tal vez algo más restringidos, pero la variedad de frecuencias que se conservan, sino principalmente por la calidez del equipo humano y la seriedad con que abordan su tarea, tal vez esas cosas y no otras son las que constituyen un imán en el éter. ¿Acaso la razón suficiente que justifica tal opción de mi parte en una emisora que escucha y quiere a su audiencia? Que eso no es poco, habla de dos vías, de un va y de un ven, de un va y ven. Y porque Rusia ha sido y será de peso en el concierto mundial, nada mejor que saber directamente de ella a través de sus programas. Tal vez podría destacar lo que me llama la atención como primicias, así me entero de una bicicleta con estabilización hidroscópica, el encaminamiento a la economía global del pueblo ruso, del que no habla la prensa ordinaria uruguaya. He aquí una opinión más, la del presidente de la Fundación Ecológica Costarricense, Bernardo Aguilar. Bueno, muy buenas tardes a los oyentes de La Voz de Rusia. Es aún una de las principales alternativas para la información, para aquellos que estamos interesados en escuchar medios de comunicación que nos brindan una perspectiva más amplia y que no dependen de la atracción visual, sino que nos permiten estar ocupados en otras cosas al mismo tiempo que estamos bien informados. Esto es algo que hace la radio, no puede hacer otros medios de comunicación, y en específico La Voz de Rusia durante años ha desempeñado este papel brillantemente, trayéndonos a los que estamos en el oeste, a los que estamos en occidente y a los que estamos en América Latina, especialmente el servicio en español, una opción informativa que nos permite tener información que no esté necesariamente parcializada, que nos permite tener una perspectiva diferente de la que usualmente recibimos acá, donde usualmente los medios de comunicación están más sesgados hacia la perspectiva estadounidense. Desde esa perspectiva, pues La Voz de Rusia sigue siendo una de las principales fuentes de información para nosotros los latinoamericanos. A lo largo de los 80 años de radiodifusión en español desde Moscú han cambiado muchas generaciones de oyentes en América Latina y España. Muchas cosas también han cambiado en la propia emisora en correspondencia con el espíritu y las demandas de la época. El periodista colombiano y antiguo amigo de nuestra radio, Pedro Clavijo, expresó lo siguiente. Las emisiones en español desde Moscú significan una fecha memorable porque hacen parte del vínculo que ha unido a miles y miles de radioescuchas de los países latinoamericanos y España con la Unión Soviética antes y la Rusia de nuestros días. Constituyen el gran esfuerzo de decenas de periodistas, de técnicos, especialistas, por informar no solamente de los acontecimientos de la vida política, sino de la social y cultural en esta parte del mundo tan importante. Mi vínculo con la radio desde Rusia es de viejo. Recuerdo que mi padre y un círculo de amigos escuchaban prácticamente cada día las emisiones en castellano desde Moscú en sus viejos aparatos de radio. Hoy día lo siguen haciendo miles y miles de latinoamericanos y españoles por los medios más modernos como Internet, y el site de La Voz de Rusia adquiere cada día mayor audiencia, lo cual es satisfactorio dada la labor que cumple este medio para informar y mantener los vínculos entre nuestros países. Los actuales oyentes de La Voz de Rusia pueden ser denominados generación de Internet. Los medios de comunicación contemporáneos, entre ellos la radio y sobre todo las emisiones al exterior, son ahora inconcebibles sin la red mundial. Ahora la onda corta no tiene tanto significado como antes. Los oyentes recurren cada vez más a la radiodifusión vía Internet. La Voz de Rusia aún en 1996 ingresó en la red mundial de computadoras. Ahora nuestros programas están presentes las 24 horas del día en este espacio multimedia en 37 idiomas, entre ellos en español. El portal de La Voz de Rusia es un magnífico sitio web en 38 idiomas accesibles en todos los rincones del mundo. Nuestro oyente madrileño Antonio Parra escribe en su blog: si quiero saber hoy lo que pasa en el mundo, he de calcar el sitio de La Voz de Rusia. La redacción de esta radio en español profesa una gran calidad en el conocimiento del lenguaje de Cervantes. Es para mí como un misterio y algo milagroso. Yo aconsejaría a los lectores de este blog, cansados de tanta crisis y de la garrulería de nuestras tertulias, que pincharan en Internet el sitio de La Voz de Rusia. Mirarán al mundo con más bondad y comprensión, con un poco más de optimismo. Si realmente es así, los profesionales de La Voz de Rusia no tienen más que alegrarse por su trabajo en vísperas del 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. Y lo último que quisiera decir es lo siguiente. Durante la larga historia de la radiodifusión en español, en nuestra redacción se ha formado una rica colección de documentos sonoros, que incluye grabaciones de entrevistas e intervenciones de las relevantes personalidades revolucionarias y sociales. Dolores Ibárruri, Fidel Castro, Che Guevara, Salvador Allende, Omar Torrijos, Daniel Ortega, de los eminentes escritores y poetas Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Rafael Alberti, de los destacados pintores David Alfaro Siqueiros y Osvaldo Guayasamín, de las estrellas de la ópera mundial José Carreras, Montserrat Caballé, Plácido Domingo y de muchos otros notables representantes de España y América Latina. Acaban de escuchar el último programa del ciclo de Leonardo Kosichev de Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano.